Fly Fishing Radio, episodio 46. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Una semana más, Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina el podcast. Comentaros que con la versión de pago de la app vais a tener información específica del tramo que hayáis elegido para ir a pescar. Puntos de interés, como los límites del tramo, los accesos, sitios donde dejar el coche, diferentes zonas de pesca o alojamientos en la zona. Este pasado fin de semana se celebró en Galicia el Campeonato de España de Salmónidos Mosca Juventud, en el que han vencido Joaquín Sudupe en categoría individual y la selección de Galicia por equipos. Desde aquí, mi enhorabuena a los campeones. Y esta semana retomamos la normalidad en el podcast tras el parón inesperado de la semana pasada. Quiero daros las gracias a todos por vuestra comprensión y por vuestra fidelidad. A veces es complicado poder organizarte con el invitado y las cosas se tuercen de manera irremediable. Procuraré que esto no vuelva a ocurrir. Dicho esto, como esta semana sí que tenemos un invitado, no le hago esperar más y paso a presentároslo. Hoy tengo al otro lado de la línea del teléfono a Carlos Azpilicueta y bueno, lo tengo porque me habéis oído hablar estos días atrás, o estos programas atrás, os he estado comentando un poco que teníamos un tema entre manos y bueno, ya ha llegado el momento de presentarlo y de hablar de ello y que todos conozcáis que cuál es nuestro proyecto de lodge y de fines de semana de pesca en principio en el río Irati en Navarra. Así que Carlos, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Miquel. Porque, bueno, yo te voy a decir antes que entremos en materia con la propuesta que tenemos interesante que nos gustaría comentar. Quería yo comentar contigo, Miquel, el éxito de tu web. O sea, yo la sigo con regularidad, no suelo comentar contigo al margen de estas entrevistas nada en relación a ello, pero llevas ya 40 y tantos de manera constante, regular, semanalmente. Oye, chaval, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Enhorabuena, porque me consta, me llega de gente a través de mis canales que muy bueno, que muy interesante las entrevistas, que has dado con un formato sencillo, práctico, que interesante, muy fácil de utilizar, muy fácil de oír. O sea, llevas ya 40 y tantos. ¿Cuántos llevas, Miquel? Pues este va a ser el 40, tendría que ser el 46. Vamos ya, sí. 46 a finales de, yo creo que en septiembre o a finales de septiembre cumpliremos el año ya de es una pasada. De vida del podcast, que serán 50 y pico programas. Es que es una pasada. Es que llevas un montón de entrevistas interesantes. ¿Cómo contactas con la gente? ¿Cómo? A ver, yo te proporciono algunos contactos y tal, pero la mayor parte de la gente, ¿cómo te los, de dónde los sacas? Pues hombre, al final se trata de echarle un poco de morro. Al principio era un poco de, siempre como todo, pues no estás metido en el mundo, no conoces y daba hasta casi un poco de vergüenza, ¿no? Pues llamarle o mandarle un mensaje por Facebook a Pablo, a David Zarcá y al otro y tal. Entonces, pues bueno, pues a base de vencer esa especie de vergüenza o esa esto, pues bueno, vas cogiendo callo y vas hablando con la gente. Entonces últimamente pues ya simplemente es cuestión de buscar un tema que pueda ser interesante, tirar de mis propios contactos, o de los tuyos, o de los que me dé cualquiera, y bueno, y como además la gente ya sabe de qué va, pues hasta ahora no me he encontrado. Porque aceptan todos, ¿no, Miquel? Todos te dicen que sí. Te iba a decir que salvo un par de casos en los que me he encontrado que no les ha interesado, el resto, el 99% de la gente, encantado de la vida, además. Porque además cubres un abanico enorme de experiencias y de negocios y de aficionados y de puntos de vista y de prácticas enorme, ¿eh? Es una cosa que, o sea, no estás dejando a nadie. O sea, yo imagino que habrá un momento que se te va a agotar o tienes un montón todavía de gente ahí pendiente y historias. Cuantos más, mira, esto es como todo, cuantos más tema, en cuanto te metes en la rueda de crear y de generar y tal, el problema generalmente suele ser quedar con el cliente, pero conforme haces un programa se te ocurren 5 nuevos. Ya. que al final, pues bueno, en el fondo, bueno, sí que habrá veces que repitas. De hecho, ya hemos repetido algún. Tú vienes esta vez por segunda vez. Aitor Cotoran también ha estado. Habrá que repetir alguna cosa con algún otro entrevistado, porque ha habido cosas muy interesantes. Pero vamos, quiero decir, pero básicamente se hace por interés de la gente. Pero además llevas a los grandes, grandes, grandes. O sea, están todos. O sea, al que se deja. Ya te digo que al que se deja. No todos, me dices que todos, excepto alguna excepción. Nada, un par de casos que no, bueno, que tampoco viene al caso de decir quiénes son, pero vamos, pero que no han, o que no les ha parecido interesante, o que les ha dado vergüenza, o yo qué sé, o que no les ha gustado el tema, sin más. Que no lo conocen, porque si ahora tú vas a este blog de podcast, y ves hay 40 y tantos, y todos hablan de temas diferentes, y todos gente apasionada por la pesca con mosca, nada más que escuchar cómo transmiten lo que sienten, y lo que saben, y lo que sus experiencias de pesca, ¿sabes? Tiene un valor enorme de entretenimiento y un valor de conocimiento también. Sí, incluso los episodios en los que no hemos hablado con gente que se han hecho pues de iniciación, de comentarios, el de Tenkara y tal y cual, han tenido bastante buena aceptación. La gente le ha interesado, por lo menos, que es lo que desde lo que se trata, vamos. Tú llevas ahí estadísticas de audiencias y de Sí, todo, ¿no? Sí. Y así, si te puedo preguntar, igual está mal preguntado, ¿no? ¿Cuál es el más escuchado de todos hasta la fecha? Pues que yo recuerde el de espérate, lo tendría que mirar, pero creo que era el de Ricardo Vergaz, que el de el chico este que tiene una empresa de una tienda online de material de montaje y demás Sí. y Riverfly, sí, es el y además con diferencia, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, con bastante diferencia. Mucho, muy por encima de Pablo, muy por encima tuya, de Aitor, de gente de David. ¿Qué cosa, verdad? Sí, bueno, es el que más interés ha suscitado. Sí, el que más escuchas tiene, desde luego. Y este chaval dices que lleva Riverfly. Sí. Es un negocio online. Eso, es una tienda online que vende pues fundamentalmente material, montaje, anzuelos, plumas y todo este tipo de cosas. Y además me consta y sé que le va muy bien. Y funciona mucho. Sí, pues sí. También chapó a ese chaval. Sí. Claro que luego el segundo episodio más escuchado, lógicamente, es el de Miren. Lógicamente, ¿por qué? Bueno, pues porque los pescadores somos como somos. Y es un mundo eminentemente de hombres. Entonces, escuchar un programa de una chica, lo comenté con ella y lo hemos hablado varias veces. Pues a la gente le hace ilusión y es uno de los más escuchados. Mensualmente es uno de los más escuchados y además pues tiene ya casi, está por encima de las 1000 escuchas o algo así, o sea que... Pues sí, pues me alegro un montón, Miquel, que vayas viento en popa con este Bueno, negocio. al final se trata de dar a conocer la pesca a la gente y sobre todo pues de tener un medio, un canal en el que pues también hacerlo ameno, ¿no? Yo ya lo he dicho siempre, que veía una falta de un podcast de Pesca con Mosca y dije, bueno, pues ¿y por qué no? Y aquí estamos. Y vamos para el año, además, ¿eh? O sea que... Y sin fecha tope, quiero decir que tú no, tiras no, y tiras, pero... y sigue saliendo gente... ¿eh? Hasta que se aburran, o sea, hasta que la gente deje de escucharlo. Yo, en principio, estoy cómodo haciendo esto. Sirve para, además, aparte de que sirve para muchas cosas, sirve también pues para que la gente te conozca, para todo ese tipo de cosas. Y en un momento determinado lo hablaba en otro contexto completamente distinto, pero lo hablaba hace poco con un amigo, con un conocido que también se dedica al mundo del podcasting en otros sectores. Y al final es lo que decía, digo, si esto en el fondo es una herramienta de marketing de contenidos que lo que consiste es en el que una persona se da a conocer primero por posicionarse en un sector y luego, pues oye, si se puede sacar dinero y se puede monetizar, directa o indirectamente, pues adelante, ¿no? Dices, una manera de hacerte popular. Recuerdo al principio del verano cuando dimos un curso de lanzado en Fly Center en Coslada, en Madrid. Justo llegar al local donde tienen la sede este negocio, entramos a la puerta, yo saludé. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Tú saludaste? Nadie sabía que ibas, nadie sabía quién eras, y alguien comentó: ¡hostia, esa voz! Tú no así eres es. Del podcast, ¿no? Sí o no, Miquel. Así es, así es. Joder, es que fue una cosa, dices: ¡esa voz! Dijo uno. Así es. Bueno, ya llevamos unos cuantos años aquí en este tema, ¿no? Contigo y haciendo mil cosas. O sea sí, que. Sí. Bueno, siempre es agradable. Siempre es agradable. Pues sí. Bueno. Vamos al lío, que si no nos perdemos en Venga, va. disquisiciones. Precisamente, y además en base o gracias al curso este de... Bueno, antes de nada, quiero poner antecedentes. Sí que me gustaría comentar que, bueno, que el proyecto este de Pirineos Fly Fishing, después de haber estado un poco en el limbo y ha habido gente, yo llevo tiempo trabajando la marca y trabajando como guía en Pirineos, pero este año, este 2018, tanto en Aragón, bueno, está el 2018 en Aragón, en Navarra, yo creo que lo llevaban haciendo varios años antes, no sé exactamente cuántos, pero estaba de antes. Ha salido una normativa del gobierno de Aragón por el cual todo el que quiera trabajar como guía de pesca tiene que estar registrado o tiene que estar pertenecer o registrado o dado de alta como una empresa de turismo activo. ¿Qué implica esto? Pues implica evidentemente una serie de conceptos a nivel de calidad, a nivel de servicio, a nivel de equipaciones, a nivel de seguros, a nivel de una serie de cosas para que la cosa esté medianamente legal y todo funcione. A priori el tema en Aragón me parece muy interesante y me parece muy bien. Es decir, que no cualquiera pueda llevar a un tío a pescar por ahí y pase cualquier cosa y tengamos un lío. Entonces, como turismo se ha metido por medio, pues esto, han empezado a regular el asunto. Habría matices y habría cosas, pero bueno. Entonces, partiendo de esa base, hace unos días estuve en Navarra, en el gobierno de Navarra, ya llevé el registro. Por tanto, a nivel de registro de empresas de turismo activo en Navarra, estoy esperando, o estamos esperando, la respuesta del gobierno de Navarra, pero en principio todo parece indicar que lo vamos a poder tener y de hecho podemos estar ofreciendo el servicio que estamos ofreciendo. Esa era un poco la aclaración inicial que quería hacer porque ha habido cambios este año en Navarra. En Navarra y en Aragón. Entonces, ¿el proyecto cuál es? Pues el proyecto es que gracias a ti y gracias a Carlos, contactamos con una casa rural en la zona de Aoiz, que es donde vive Carlos, y bueno, en principio tenemos la posibilidad de trabajar con ellos como sitio, como lugar de encuentro, lugar de inicio del proyecto, de la aplicación, y en base a eso pues queremos ofrecer una experiencia de pesca hoy por hoy en uno de los ríos más interesantes de Navarra, que es el río Irati. Tú lo conoces mejor que yo, Carlos, cuéntame. Bueno, el río lo conozco desde que era pequeño, no exactamente en este tramo, el tramo que transcurre ahora por la parte baja del pantano de Itoiz hasta Lumbier, que se junta con el río Aragón. El tema es que, pues, de unos años a esta parte se ha convertido en unos kilómetros de río muy, muy, muy interesantes para la pesca con mosca. La pesca con mosca, por la variedad de tramos que tiene, por... No diría yo que tiene una cantidad ingente de eclosiones, pero sí tiene sus eclosiones marcaditas y tiene sus horarios y tiene sus lugares concretos y, desde luego, por el tamaño de truchas que se ha llegado a dar en algunos de los tramos en concreto, ¿no? Es unos kilómetros de río para conocerlos muy bien. Muchos de esos tramos de río son totalmente inaccesibles y otros son accesibles si sabes por dónde meterte. Pero eso tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que hay tramos que son absolutamente que no va nadie nunca a pescarlos todo el año, ¿no? Y conociendo los tramos, las fechas, por dónde entrar y demás, conociendo esta información clave para pescar en cualquier río, hacen de este río un río con unos momentos de pesca fantásticos. Un momento de pesca que podría ser, por ejemplo, el que va a ser dentro de... Son las 8, pues en una hora, si acabamos esto rápido, me voy a bajar... Y voy a hacer un sereno, sopla un poco de viento, no lo sé cómo se va a dar, pero si se da, consiste en estar metido en una tablita y esperar la subida de 3 o 4 peces que con toda probabilidad pues, pueden pasar de 60 centímetros. Probablemente haya hormigas hoy, porque la temporada de hormigas se ha alargado un poquito, suele acabar a finales de junio, este año se está alargando un poquito más, no sé por qué. Y las hormigas pues siguen siendo un insecto que les provoca un cierto frenesí, ¿no? O los salmónidos. Entonces, tramos como este, pues hay muchos a lo largo de estos kilómetros y es un río con una pureza de aguas, con una pureza de orillas. Es difícil ver un plástico en las orillas. La pureza de agua es total. O sea, yo bebo agua permanentemente de este río cada vez que voy. Es limpísimo, las piedras, el fondo, las orillas... Y es muy, muy, muy, muy atractivo para pescar con lances largos, para pescar con lances de presentación en determinados tramos, para pescar a mosca seca, lanzas pozas para streamers, Los amantes de la pesca con cabezas doradas, tramos extraordinarios de corrientes, de medias corrientes. Entonces, trae unas características fantásticas. Y de ahí, pues la idea que comenta Miquel de ofrecer este producto, un producto de calidad, a través de una casa rural en un pueblo a 10 minutos, exactamente a 5 minutos de Aoiz, que se llama Artaiz, el pueblo, en una casa rural. A 15 minutos de Pamplona, en la cual, pues bueno, pues yo que destacaría esta casa, la calidad del alojamiento, la comodidad de las habitaciones, de la cocina, del salón, la proximidad al río, es fantástico, es fantástica la casa, ¿no? Y yo, bueno, yo era algo, Miquel, que te había comentado desde hacía muchos años que yo tenía la idea desde que daba cursos de lanzado. Uno de los temas que más me solicitaban siempre eran los enlaces de presentación. Y yo, bueno, recreaba todo tipo de escenarios y utilizaba todo tipo de atrezzo en la hierba para simular situaciones y tal, pero siempre me quedaba un poco con la idea de, con las ganas de, joder, esto hay que, tenemos que salir al río, ¿no? Nunca llegué a dar cursos de lanzado de dentro del agua por la incomodidad, porque es difícil la visibilidad de manera gente y demás, y porque es difícil centrarse en lo que es puramente lanzado, ¿no? Sin embargo, este es el paso, este es el paso que quería dar. Yo quiero aplicar los cursos de lanzado y sobre todo de estas técnicas concretas en agua. Es decir, tú y yo pues llevamos ya tiempo conociendo estos tramos de río, los tenemos bien clasificados, los clasificamos por estaciones pertenecen a varios pueblos, dentro de cada pueblo tienes tres o cuatro tramos y sabemos a qué responde cada tramo. A qué características de pesca, a qué horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que en este momento, a través de este alojamiento y demás, estamos preparados para hacer un producto, pues un producto que siempre me habría gustado a mí, como pescador, encontrarlo en diferentes sitios. He estado en muchas experiencias de este tipo, ¿no? Pero siempre faltaba algo. A mí me faltaba siempre o la calidad del alojamiento o la atención de los guías. O la calidad de la pesca, así, ¿no? Y decía, qué difícil es juntar todos los ingredientes de esta propuesta tan interesante y hacer un producto verdaderamente exitoso, ¿no? Creo, sinceramente, Miquel, que tenemos algo muy bueno, de mucha calidad, y que el río está dando las condiciones en este momento, por los años que han transcurrido de recuperación, es un tramo sin muerte, varios kilómetros, y que ya desde este año se puede pescar desde mayo hasta agosto. Reúne todas las características No, para una pesca de calidad. hasta agosto no, es que eso es lo que te iba a decir, una de las cosas más interesantes del tramo Septiembre, perdona, ¿no? Septiembre. y uno de los pasos o el paso fundamental que nos ha dado hacer esto ha sido porque este año se puede pescar hasta septiembre, hasta el 30 de Correcto, sí, septiembre. septiembre, septiembre, sí. Entonces, claro, al ampliar la temporada desde principios de abril hasta pues eso, hasta finales de septiembre, pues ya se hace un producto mucho más interesante. Hemos hablado múltiples veces del tema de la gestión de la pesca en Navarra, de los permisos, de tal y de cual. Bueno, se puede hacer otra aproximación. La aproximación es ir a ti y en la época en la que se pueda pescar en la parte de arriba y en otro tipo de ríos, que los hay, y incluso hay alguna cosa muy interesante. Pescar en la región submarino superior, pues se puede ofrecer lo mismo ir a ti que lo mismo se puede ofrecer otro tipo de escenarios. Esa es la idea, desde luego, desde la base del Loch en Artaiz, poder moverse en no más de 1 hora de coche y poder pescar en múltiples escenarios, incluidos algunos escenarios de Aragón. Por eso comentaba al principio lo de Aragón, lo del tema de las empresas de turismo en Aragón, porque no tenemos Aragón a 1 hora y hay sitios súper interesantes. Y encima Aragón cierra, hay esos tramos o varios tramos de esos. En Aragón cierran el 30 de octubre. Todavía tienes un mes más. O sea, que este año se han juntado, se han alineado los astros, realmente. Sí, se han dado las condiciones que, bueno, que consideramos mínimas, exigibles, para ofrecer un producto de esta naturaleza. Un producto que quieras que no, tiene un margen de incertidumbre. Es decir, garantizar la pesca 100% en cualquier escenario del mundo, y repito, del mundo, con cualquier guía del mundo, el guía más experto en el escenario más idílico de pesca, no puede garantizar nunca que ese día que vayas a ir, en esa fecha que vayas a ir, vayas a sacar peces. O sea, puedes no ver un pez en escenarios llenos de truchas. Con el guía más experto te puede llevar a un sitio que dices, pues chico, mira, hace 2 días estaban como locas, Hoy no hay, no ves ninguna. Entonces, ese margen de incertidumbre que ofrece la pesca, intentamos paliarlo con todos los ingredientes que consideramos que son fundamentales, que es el entorno, un entorno idílico para mí, para la pesca con mosca, la experiencia de lanzado, una experiencia de lanzado variada por los diferentes escenarios variados que ofrece este río, desde tramos estrechos a tramos muy anchos, estrabadinas muy largas, corrientes de todo tipo, piedras, etcétera, etcétera, hasta la calidad del alojamiento. La calidad del alojamiento y la calidad del servicio y lo que queremos ofrecer, muchas más cosas que iremos detallando más adelante y a través de la publicidad, a través de la web, pero queremos que sea un producto de calidad, en el cual la atención al cliente sea lo fundamental, la relación con el cliente sea lo fundamental y que el cliente pues viva una experiencia de pesca muy, muy, muy positiva en muchos sentidos. Y si encima saca peces, es muy probable que saque algunos de los peces a mosca más grandes que ya saca en su vida. Sí, Es así. eso era un poco la idea y la intención, sí, hacer un paquete con una oferta fundamentalmente atractiva. Yo me acuerdo, y estoy ahora mismo estabas hablando y me estaba acordando, por ejemplo, del clinic, curso, llámale como quieras que organizamos, junto con Juanlu del Carmen este pasado invierno en Pamplona. Y bueno, ahí yo, si te digo la verdad, casi te diría que hice una serie de pruebas en base a este paquete, y estuve haciendo alguna prueba en cuanto a, pues eso, en cuanto al tema de las comidas, de no sé qué, de no sé cuántos, para ver si podíamos ser capaces de mover un grupo de entre 4 o 6 personas, que viene a ser un poco el número de personas idóneo para ese tipo de paquetes. Y bueno, yo creo que lo superamos con creces, ¿no? Que fue la cosa, fue un éxito en su momento. Y bueno, de ese tipo de ideas, pues salen al final estas otras, se plasman en este otro tipo de ideas, desde luego. Sí, hombre, lo que hemos testado con gente que hemos hablado, contactos y demás, a la gente le parece un producto de mucha calidad. Por lo que os digo, ¿no? Es por el alojamiento y por el sitio y por las posibilidades que ofrece este sitio. El entorno es fantástico para pescar con mosca. No solo por la calidad del agua, sino por la calidad de los peces. Incluso tiene tramos fantásticos para la pesca al agua. La pesca para el agua a mí me parece una de las modalidades más interesantes para transferir de técnicas de lanzado, sobre todo lanzos de presentación, transferirlos al río de una manera rápida, de una manera consciente. Y tiene esos tramos para pescar al agua con posibilidades de sacar peces del fondo, de que suban arriba a superficie. Y bueno, yo siempre he dicho que este río, uno de los mejores meses, va a ser agosto y probablemente septiembre. Y lo vamos a ver, lo vamos a comprobar este año, porque este año acaba al final de septiembre. Pero yo estoy seguro de que agosto y septiembre van a ser unos grandes meses. Unos grandes meses. Por la cantidad de insectos, porque el nivel del río es estable. A partir de esos meses puede haber días, algún día, que abran la presa y dejen bajar más agua, etcétera, etcétera. Pero a partir de esos meses ocurre no ocurre con normalidad. Así que nos encontramos con un caudal de agua fantástico Sí, para porque penetrar por sitios, badenas y demás, escondidos, que durante el resto del año son intocables, intocables por la profundidad. y además este año especialmente particular el problema del agua, porque prácticamente junio ha estado el río impescable. Este año en concreto, prácticamente todo el mes de junio ha estado impescable. Unos caudales de agua altísimos, porque bueno, todavía estamos a julio y hoy ha estado lloviendo. Quiero decir que está siendo un año de muchísima agua, entonces está siendo un poco atípico en todos los frentes. Quiero recordar también, y además esto me parece una cosa cuando menos curiosa o interesante, troncando un poco con el tema de los Sanfermines que comentabas al principio y demás, cuando Hemingway venía por Pamplona, pues no solamente venía a pimplarse todo el vino del Hotel Sí. La Perla, sino que tenía en sus viajes a Pamplona o a Navarra, o cuando venía por aquí, solía hacer una pequeña escapada y solía pescar en el Irati, que él llegó a catalogarlo como el mejor río truchero de Europa. Y esto, pues hoy en día, pues hombre, no está al nivel del mejor río trucho de Europa, pero está a un nivel muy, muy interesante, con un montón de opciones y, como bien has dicho antes, tramos muy variados, y para cualquier tipo de pescador, desde el pescador al hilo hasta el pescador purista de seca, streamers, incluso se pueden hacer pinitos con cañas de dos manos, que ahora se están poniendo tan de moda. Bueno, hay muchas opciones, desde luego. Muchas, muchas, muchas opciones. Y es un río que destaca, que es el cual es fundamental, como en todos los ríos nuevos que vas por primera vez, no has estado nunca, es fundamental tener información de saber a dónde ir, ¿no? Pero en este fundamentalmente, porque hay kilómetros y kilómetros de río esparcidos a lo largo de todo este tramo, de todos estos tramos, en los cuales son impenetrables. O sea, a mí me gusta llamarles vedados naturales de protección para el pez, ¿no? Lo cual tiene cosas positivas porque da posibilidad de recuperación y de grandes peces, pero negativa porque no se pueden pescar. Entonces, si tú no conoces exactamente qué tramo, en qué estación, de qué pueblo, hasta dónde, por arriba, por abajo y para qué, es muy difícil llegar un día sin más y pescar bien en este tramo de río, ¿no? Que, como os decía, va desde el final de la cola del pantano de Itoiz hasta el pueblo de Lumbier, que son aproximadamente, ¿cuántos son, Miquel? ¿15 kilómetros? Pues no te sabría decir. Espérate un segundo que lo voy a mirar, pero no te sabría decir. No, yo creo que es más de 15 kilómetros, ¿eh? Realmente el tramo ahora se puede pescar ese de pero el no te voy a decir. Espérate un segundo. Vamos a ver. Hay 500 metros por debajo de la presa que no se pueden pescar, Sí, pero bueno, ya. que está petado de peces, está petado de peces, o sea, pero no se puede pescar por medidas de seguridad de todos los pantanos o las presas. Pues espérate un segundo, lo estoy midiendo, pero no, son más de 15 kilómetros seguro. Bueno, un montón de kilómetros tenemos Sí. pescables. Hay un montón de 1.000 kilómetros pescables y un montón de kilómetros no Sí, pescables para nada. calcúlale en total unos 20 y pico kilómetros, 20 y pico, casi Bueno, 30. vale. Lo que Pues pasa hay es que. que el tramo sin muerte es más corto, evidentemente, y termina en Yo Artieda. creo que sin muerte unos 15 más o menos Sí, ahora. más o menos. Termina, ¿qué te digo? El tramo sin muerte es desde. De hecho, son dos tramos sin muerte. Hablando un poco ya, centrando el tema del río, hay dos tramos sin muerte. Uno que va desde la presa de. Bueno, realmente desde el puente de la carretera que sube a la presa de Itoiz hasta la presa. Hasta la presa de. Del aserradero, me parece que es la presa de abajo del aserradero. Sí, en el Ese tramo aserradero. que es. Ese es el primer tramo sin muerte. Luego el tramo que va Sí. desde la presa del aserradero hasta la estación de aforos de Allanz, del señorío de Allanz, es un tramo con muerte. Y el siguiente tramo sin muerte es desde esa presa del aforo de Allanz hasta el puente que va de la carretera de Grez a Artieda. Esos son los tramos sin muerte. Luego el resto es todo con muerte. Lo que está abierto en septiembre son los tramos sin muerte, tanto el de Aoiz como el de abajo. Y bueno, entrando un poco en materia, hablando sobre la oferta en sí, la podéis ver un poco todo lo que son las ofertas en cuanto a la pesca, el lodge, el programa, todo lo que son recomendaciones, todo lo que nosotros recomendamos y tal. Lo podéis ver en la web pirineosflyfishing.com. Lo tenéis ahí en destinos y ahí está un poco incluso junto con el calendario disponible de calendario de disponibilidad que ya podéis incluso desde ya se puede reservar. El mínimo para que el fin de semana salga adelante son 4 personas y el máximo son 6 y hemos calculado un precio en principio de 330 € por persona. Falta calcular porque hay un seguro que es obligatorio que tiene que ir incluido, que es el seguro de accidentes, pero vamos, no creo que sea tampoco una diferencia muy grande en cuanto al precio para meterlo incluido, pero vamos, andará pues eso, entre 330-350 € el fin de semana por persona y está todo incluido. Tenéis incluida la casa, tenéis incluidas las comidas, los seguros. Y bueno, todo el tema de la pesca, el curso de un pequeño clinic o un gran clinic de Carlos, y bueno, 2 noches, comidas y demás. Tenéis toda la información en la web. El clinic es de 3 horas. Sí, 3 horas de clinic, que irá el sábado. Tengo, si quieres, aquí el. Sería un pequeño planning del día, está todo. Iría al clinic en 3 horas. Y en principio, pues esto sería todo Sí, bueno, el lo clinic de que. lanzado, que yo lo considero muy importante, estará adaptado, por supuesto, tanto al nivel de los clientes como al tipo de pesca que quieran realizar o sepan realizar o quieran aprender, como a el tipo de lanzado que se vaya a adaptar al tramo que creemos nosotros que en ese momento va a ser más apto para conseguir capturas. Si consideramos que hay que pescar algún sereno en alguna tabla, en alguna badina, pues tendremos que practicar un pelín del lance a distancia, a media distancia, añadir algunos metros con un poco de técnica en nuestro lanzado. Si queremos hacer una pesca de todo el día, habrá tramos en los habrá horas del día que queremos pescar al agua. Iremos a tramos que se prestan para ello y practicaremos 3, 4 técnicas de lances de presentación fundamentales. Y así adaptaremos un poco lo que siempre he querido yo hacer, ¿no? La técnica lanzado con sentido, aplicada al agua en el momento y en el sitio concreto. Yo creo que es lo ideal para desarrollar una técnica de lanzado sólida y variada sobre todo. Pues perfecto, yo creo que ha quedado bastante claro la oferta. El que quiera, repito, el que quiera ver un poco más o esté interesado en ver un poco más en qué consiste el producto, lo tiene en www.pirineosflyfishing.com. Y nada, pues yo creo que ha quedado el tema visto para que, oye, cuando queráis. Pidéis información en la propia web de Pirineos Fly Fishing, podéis contactar con nosotros para preguntarnos cualquier cosa, cualquier duda, el correo lo tenéis y tenéis todo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues nada, estaremos deseando de atenderos y que paséis una gran experiencia de pesca, ¿no, Carlos? Así es, estoy seguro yo, estoy seguro que la gente que va a venir va a vivir una gran experiencia de pesca, incluso puede que saque peces, pero como experiencia de pesca, como sitio, como lugar para estar, como trato que le vamos a dar, actividades que vamos a crear para ellos, va a ser algo diferente a lo que han tenido hasta ahora. Diferente, divertido, que les va a aportar mucho valor como pescadores con mosca. Efectivamente. Pues nada, y yo creo que por esta semana está todo visto. Quiero daros las gracias para todos por estar al otro lado y hacer que el podcast sea posible. Gracias por dejarme valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Los que dejáis comentarios y me gustas en iVoox, también muchas gracias. También a todos los que comentáis y escucháis el programa a través de YouTube. Quiero dar las gracias también al patrocinador del podcast, que es Click and Fish. Recuerdo que podéis bajaros la aplicación desde flyfishingradio.com/clickandfish o desde el enlace que dejo en las notas del programa o el banner que está en la página de inicio. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.